más de decepción. En una noche muy triste que yo la llevo presente, ella sumida en el llanto lamentaba su dolor, suplicando me pedía que fuera su confidente. Ella sumida en el llanto lamentaba su dolor, suplicando me pedía que fuera su confidente. Por eso es que llevo presente que ser feliz es un milagro. Por eso es que llevo presente que ser feliz es un milagro. Cuando un alma expresa lo que siente es porque es víctima del engaño. Cuando un alma expresa lo que siente es porque es víctima del engaño. Luis Enrique Castillo, amigo mío. Para el que quiere ser fiel, por muy noble que uno sea, hay quien le juega una traición. Recuerdo que en esa noche vi llorar a una mujer, y su vida era un martirio y el culpable era un amor. Recuerdo que en esa noche vi llorar a una mujer, y su vida era un martirio y el culpable era un amor. Lamentaba su desamor, sus ojos se posaban tristes. Lamentaba su desamor, sus ojos se posaban tristes. Por eso es que saco esta canción, siendo la tristeza de una bibi. Por eso es que saco esta canción, siendo la tristeza de una bibi. Esa era su despedida, ella lloraba amargamente. Fueron 4 años de amores, se iba su felicidad. Allí se perdía su vida, ella lo hacía inconscientemente, probando su sinsabor y confiándose en su lealtad. Allí se perdía su vida, ella lo hacía inconscientemente, probando su sinsabor y confiándose en su lealtad. Por enamorarse intensamente, se fue al abismo sin pensar. Por enamorarse intensamente, se fue al abismo sin pensar. El que peca tarde se arrepiente, y el único remedio es llorar. El que peca tarde se arrepiente, y el